Hola, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes, bienvenido a Bellavia Radio. Hola, buenas tardes, sí, efectivamente estoy acá en Mar del Plata. Bueno, y ayer Tandil, bueno, vivió un momento especial, en un día muy particular, porque el 10 de diciembre, viste lo que es con relación a las asunciones en todo el país de los distintos jefes de Estado, tanto a nivel nacional, sí, sí. Como pasó acá en Tandil con el intendente también, pero me imagino que tiene que haber estado muy bueno, al menos Isabel y Alejandro, que estuvieron participando de la fiesta de ustedes anoche aquí en la Avenida España, realmente estuvo bárbaro, presentando Atlántica, la nueva cerveza. Exactamente, desde hace muy poquitos días, saliendo a la calle con este nuevo producto, que no solo es una cerveza, sino que es toda una nueva propuesta, porque nuestra primer muestra y producto en lata, enlatado. Mira vos, pero ¿a partir de agua de mar? Exactamente, porque la iniciativa no era sacar simplemente una línea nueva de productos, sino tratar de que sea el vehículo de mostrar algo nuevo, algo disruptivo, una novedad, algo que tenga también un mensaje, y se nos ocurrió retomar esa prueba que habíamos hecho alguna vez con agua de mar, que nos salió, que salió muy bien y gustó mucho, para que sea directamente una cerveza de línea. Uh-huh. Es un poco una locura tener siempre todo el tiempo disponible una cerveza hecha con agua de mar, pero bueno, tomamos el riesgo y nos animamos. ¿El proceso qué implica? ¿Una desalinización del agua de mar primero? Exactamente, el proceso es dejar el agua totalmente potable y pura desde el punto de vista químico y microbiológico, y tiene que ver con sacar todas las sales, o el 95-97% de las sales, y al mismo tiempo que quede totalmente aséptica y estéril. Ese proceso se hace mediante membranas, y una vez realizado eso, recién ahí está lista para elaborar cerveza. ¿Y el agua en sí le da una característica particular a la cerveza, o a partir de ese proceso es como cualquier otro agua de las otras cervezas? A partir de ahí, ya te digo, pueden quedar pequeñas trazas de elementos o de iones que no son rechazados por la membrana, pero no tiene una impronta o una característica particular. Uno la prueba y es agua dulce, como si fuera un agua de envasada. Así que es simplemente el hecho de decir, bueno, usamos una fuente de agua inagotable o sustentable para con eso mostrar que se puede con un pequeño esfuerzo podemos hacer algo por el medio ambiente, digamos. Se ha denominado la dorada pampeana, así la nombran. Exactamente, porque dorada pampeana es una receta, es un estilo nacido en Argentina, con la particularidad del agua de mar, pero es uno de los dos estilos reconocidos mundialmente como estilo nacido en Argentina. Bien. Y este puntualmente en esta zona. Claro, nos decía Isabel ayer que la probó, que es liviana, pero que es refrescante. Un poco las características que ustedes planteaban desde el comienzo en la presentación. Sí, que en un contexto donde por ahí hay mucha oferta de cervezas extremas o super lupuladas o con ingredientes exóticos, nosotros queríamos mostrar que un ingrediente de por cierto sí es raro hacer cerveza con agua de mar, pero podés hacer una cerveza suave y totalmente limpia y fresca como si lo hicieras con agua de hielo. ¿Hay registro de que en otro lugar se haya hecho lo mismo, o es una idea que surgió acá y la fueron desarrollando acá? Hay ahora otra iniciativa en la Patagonia, en Puerto Pirámide, si no estoy errando de ciudad, que también hace poquito lanzaron su cerveza hecha con agua de mar, y en España también había una cerveza, creo que en la zona de Cataluña, también hecha con agua de mar. Antares, sin lugar a dudas, que bueno, acá en Tandil es una marca visible, muy fuerte, no solo ahora sobre la avenida principal de la ciudad, sino antes cuando estaban en el otro local en calle 9 de Julio, pero esa presencia fuerte se da en muchos lugares de la Argentina. Sí, el local de Tandil es uno de nuestros primeros banderas desde que empezamos con esto a franquiciar. De hecho, fue la segunda franquicia después de La Plata, fue Tandil. Uh-huh. Ya tiene 20 años. Mira. Y la iniciativa y bueno, ahora sí estamos por suerte llevándola a distintos lugares. En unos días abre Salta, por ejemplo. Muy bien, pero me imagino siempre la misma calidad de la cerveza artesanal, con las distintas variedades, más allá de este atractivo especial de la que contabas recién en el comienzo de la nota, ¿no? Sí, porque la disciplina del hacer cerveza es tan dinámica que uno siempre está aprendiendo y siempre está experimentando cosas nuevas, con lo cual siempre hay una oportunidad de hacerla un poquito más rica y mejorar un poco todos los días. Entonces, a veces se ve que las cervecerías desde mediana ya tienen bastante tecnología, porque hay tecnología ahora disponible para hacer cerveza, pero siempre en pos de una filosofía de mantener la artesanalidad en las materias primas, en los procesos naturales y en el cuidado personalizado. Ahí me acota Alejandro, que también estuvo anoche participando del evento acá en Tandil. ¿El 19 ahora de diciembre cumplen un nuevo aniversario? El 19 cumplimos 21 años. 21 años, mirá vos, qué bien, ¿eh? Realmente, ¿y en Mar del Plata ya la presentaron también a esta? Sí, se hizo una presentación simultánea en todo el país. Ah, en todo el país. En todos nuestros locales. Bien, o sea que ahora todos los tandilenses, la gente de la región, puede acercarse, disfrutarla, probarla. Bueno, a ver. Exactamente, va a haber en el local para degustarla y al mismo tiempo se pueden llevar fría o natural, digamos, pueden estar disponible para llevar. Y bueno, de a poco ir ganando más puntos de disponibles. Seguro, me imagino. Pablo, realmente el agradecimiento, sabemos que estabas apurado, te quedaban algunos minutos solo para poder estar en vivo, pero queríamos tener esta chance, ¿no?, de poder charlar con vos, presentar la cerveza, invitar a la gente a que vaya ahí a la Avenida España, al local de Antares, y bueno, vamos a ir a probarla también, nos comprometemos. Bueno, están todos invitados. Muchísimas gracias y gracias por la nota. Gracias nuevamente a vos.